Sí, qué manera de agarrar la jarra, carnal. Aparte me hace olvidarme de las cosas que no quiero acordar. Ya ni me acuerdo de quién. ¿De quién? ¿Cómo nos regresamos? ¿De dónde? Pues de la casa esta donde está. Pues yo los cargué porque estoy bien mamey, como el Douglas. Pero el Douglas me la...